Nosotros somos el Juan Justo. Nosotros somos tercero y nos gusta que nos traten como personas y no como otra cosa. Que los baños estén limpios. Hola, somos tercer grado y nos queremos más o menos. Y somos de la escuela Juan B. Justo y estamos haciendo un taller de radio. Chau, chis. Me gustaría que en la escuela una tienda de... que haya una tienda de libretas. Me gustaría que todo, que la tienda de la escuela todo sea gratis. Me gustaría que las tostadas no caigan del lado de la jalea. Y yo, tres puntos. Nada. Esta es la escuela Juan B. Justo. Y este grado es tercero. Somos 22 chicos en este grado. Me gusta que nos peleemos, pero me gusta estar con mis amigas y me gusta el chisme. Me gusta jugar a la pelota, me gusta estar con mis amigas y amigos. Yo me gusta el recreo. No me gusta estudiar.